esa noche que quizás tal vez le puse nombre a tu piel. Vamos esta noche a enloquecer, la luna pongo a tus pies y en mi cama. Yeah. Pero aunque esta vez ya no es lo mismo, no. Hoy todo terminó, será mucho mejor. Aquella noche que tal vez la luna no cruzó, hoy me deja el sabor amargo del dolor. Desde noche ya no me queda valor para seguir soportándome tu amor. Terminemos esto, andate por favor, porque vos de mi vida sos traición. Oh, espero que exista el olvido entre vos y yo. Si alguien lo arruinó, ese no fui yo. Aunque me duela el alma, aunque me duela el corazón, hoy bendite tu amor, que traidora que sos. Desde noche ya no me queda valor para seguir soportándome tu amor. Terminemos esto, andate por favor, porque vos ya no me queda valor para seguir soportándome tu amor. Terminemos esto, andate por favor, porque vos en mi vida sos traición. Oh, oh. thank you.

solo traje el reproche de tu terrible traición. Solo pido que Dios te mande un castigo por dejarme tirado en el olvido. Y una noche más en Buenos Aires, otra vez que te burlas. Días al oído, nunca me dejé mi amor. Pero aquella noche fui testigo, me tiraste 7 tiros, me rompiste el corazón. Solo pido que Dios te mande un castigo por dejarme tirado en el olvido. Y una noche te burlaste. Otra vez que te burlaste. Otra vez que te burlaste. Pero hoy te tengo aquí. No voy a dejarte nunca más mi vida. Oh no, no, no. Otra vez. Otra vez. De noche puedo sentir tu piel. Otra vez. es tan traicionero. Llevo de foto de los dos. Dejaron para mí. Después

extraño tus sonrisas, ay, cómo extraño tu voz.